Y en ese momento no es el ovario el que duele en el momento de la menstruación. Lo que está doliendo es la útera y son pequeñas contracciones para desprender un epitelio que se llama epitelio funcional. Entonces, como una cosa que te la dice en tu casa, por ahí tu mamá, sin saber, vas a la escuela, te dice la maestra, y está como en el entorno esa desinformación, nos puede afectar, ¿no? Porque no te permite tener un contacto correcto con tu cuerpo, ¿no? Porque estás sintiendo, tenés una sensación de dolor y no se la estás pudiendo asignar al órgano correspondiente. Yo siempre digo, hago la analogía, no andamos por la calle cuando hay sonda y decimos, uy, cómo me duele la panza, no sé, por el sonda, cuando en realidad lo que te está doliendo es la cabeza. Claro. Son cuestiones que están instaladas en la cultura a raíz del tabú, a raíz de que no se pueden hablar con libertad ciertas cosas, y que en definitiva te terminan generando conflictos inconscientes, porque inconscientemente el cuerpo sabe qué es lo que está doliendo, y uno no puede asignarle la sensación al órgano correspondiente. Es una cosa que es importante. Totalmente, Daniela. Bueno, en tu proyecto Hogó Tabú, que lo vas a estar comentando hoy a la tarde también, sobre todo tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con la fisiología, ¿no? Del ciclo menstrual. Sí, la idea de Hogó Tabú es un poco eso, como empezar a hablar de todas estas cosas que no se hablan, ¿no? De la parte hormonal, de la parte, bueno, que la hipófisis es la glándula marcapaso del ciclo menstrual, qué hace, en qué momento sucede la ovulación, en qué momento menstruamos, qué es lo que sucede en las órganas, qué es lo que cómo se integra ese ciclo, ¿sí? Hormonalmente, y bueno, es una información base para entender un montón de cosas, cada una siempre como que le hace el clic en algún lado, desde su experiencia, ¿no? Depende lo que le dé curiosidad. Y bueno, de la fisiología también hablo sobre las herramientas naturales de identificación de los días fértiles, pero no tanto desde el punto de vista anticonceptivo, que eso es como un estigma que tienen, sino como herramientas de autogestión de la salud. Como el enfoque que yo le doy es de utilizar todas esas herramientas para una, ser consciente de en qué momentos está ovulando y en qué momentos por ahí estamos próximas a una menstruación, o bueno. La idea de eso es toda esa información fisiológica, poder plasmarla en lo sensorial y en la cuerpa, ¿cierto? Bien, entonces en ese sentido, Daniela, si te parece, reiteremos la invitación para esta tarde. Sí. Hoy a las 4 de la tarde va a estar de los tabúes a las políticas públicas, un debate de menstruación, en la Facultad de Ciencias Médicas, en el aula magna, Amadeo Cicchiti. Perfecto. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo grande. La escuchábamos a Daniela Pastor en esta charla que se va a llevar a cabo hoy en relación a menstruación desde los tabúes a las políticas públicas.